Sí. Era una gran fiesta donde el jefe de ejecutivo tenía todas las luces y se lucía y hablaba de sus grandes triunfos. A partir de Salinas de Gortari, el 1 de septiembre se convirtió en un día contra el presidente por las impugnaciones que se realizaban dentro de la Cámara de Diputados en contra de la forma en la que fue electo, el fraude electoral de 1988. Y a partir de el sexenio de Felipe Calderón nos hemos encontrado con que el 1 de septiembre es el día sin el presidente. No pasa nada el 1 de septiembre, si acaso llega el secretario de Gobernación, entrega su informe, etcétera, etcétera. De tal manera que una ceremonia, que debiera ser una ceremonia republicana, en donde uno de los poderes, el Ejecutivo, rinde un informe a otro de los poderes, igualmente soberano, que es el legislativo, pues ha quedado vaciado de contenido. Uh-huh. Y ya había comenzado a suceder desde Vicente Fox, en el que el mandatario privilegiaba el uso de los medios de comunicación para transmitir un mensaje en contra de lo que debía de ser esa ceremonia republicana, y este patrón entonces fue muy muy claro en el último informe de Felipe Calderón, ¿no? Uh-huh. Con todas las circunstancias que son conocidas, en el sentido de que originalmente la ceremonia se iba a realizar en el Auditorio Nacional con 10.000 personas y finalmente tuvo que restringirse a poco más de 1.000 en el Museo de Antropología. Uh-huh. Creo que el siguiente elemento que es importante señalar es que esta ceremonia estuvo mucho marcada otra vez por lo que ha sido el tema central del gobierno de Felipe Calderón, que es la famosa guerra contra el narcotráfico. Pero en esta ocasión, además, estuvo claramente señalada por el minuto de silencio que se rindió a las víctimas del casino incendiado en Monterrey, Nuevo León. Un hecho inusitado en la vida del país. A esto creo que habría que añadir que durante su informe se transmitieron imágenes de algunos de los dirigentes de los cárteles detenidos por el gobierno. Curiosa paradoja, ¿no? Estamos hablando de casi 50.000 muertos como resultado de esa guerra, 10.000 desaparecidos, una situación de violencia sostenida en ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Acapulco, Morelia, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se quiere presentar como un gran triunfo la detención de estos personajes. Insisto que no ha traído seguridad ni tranquilidad a la ciudadanía. Así es. Yo creo que en eso se resume mucho, digamos, uh-huh, la paradoja de este informe. Además, cuando el mismo Felipe Calderón señala que lo que son sus supuestos logros del gobierno se han visto oscurecidos por esta guerra contra el narcotráfico, bueno, habría que preguntarse quién fue el que la inició sin conocer lo que le esperaba y sin saber a quién tenía de frente. Así es. Luis Hernández, te habla Martín Salinas. Buenos días. Luis, yo te quería hacer una pregunta. Como tú bien dices, el tema de la estrategia de seguridad fue planteada en este informe de una manera pues muy contundente y con mucho espacio. Y ya que hablas de y comentas cómo en qué tono y en qué expresiones se refirió Calderón a esta lucha, como si fuéramos ganando y como si estuviera a resolverse en las próximas semanas, y habló como siempre pues de simulación en una situación que el resto de los ciudadanos mexicanos pues desconocemos, porque somos los que vivimos la violencia y la impunidad y la corrupción. Hacía referencia a Calderón que de los 37 delincuentes más buscados, 21 ya habían sido atrapados. ¿Y esto cómo lo aterrizamos, Luis, con nuestro auditorio, en el sentido de escuchar de Felipe Calderón en una expresión como que todo está a punto de solucionarse, y vemos que 21 están atrapados y sin embargo, pues la delincuencia y la violencia ahí está. Sí, la violencia y la delincuencia no solamente ahí está, sino que está peor que nunca. Sí. El número de muertos se sigue manteniendo en un promedio de 30 o 40 muertos diarios, ¿no? Conocidos, porque luego de repente se destapan fosas y aparecen decenas o hasta centenas de cadáveres, ¿no? Que no son originalmente contabilizados en este número, ¿no? Entonces, la pregunta, tal y tú como la planteas con toda claridad, es ¿cómo podemos hablar de que se va ganando en esta guerra cuando, independientemente del número de detenciones, los flujos de tránsito de drogas se mantienen intocados, los circuitos de lavado y los circuitos financieros se mantienen, la violencia que viven los ciudadanos cada día va en aumento, y el pacto de impunidad que permite esto, ¿no? Porque para que los criminales actúen tiene que haber un pacto de impunidad con los empresarios, con el gobierno, con las policías, con las fuerzas armadas, ¿no? Este pacto de impunidad está intocado. ¿Cómo podemos decir que el problema está a punto de solucionarse cuando todas las evidencias muestran que lejos de solucionarse, pues está peor que nunca? Bueno, Luis, una última pregunta que nos preocupa mucho de manera breve, a ver si nos pudieras contestar desde tu perspectiva. Con este apuro de aprobar la Ley de Seguridad Nacional y con lo que se viene en el 2012, ¿tú crees que haya algo detrás en la intención, bajo pretexto de la seguridad, de tener la protesta social o algo en este sentido? Mira, yo creo que esta Ley de Seguridad Nacional busca primero legalizar una situación de suyo ilegal, que es la presencia del ejército en las calles realizando labores de policía. El ejército ha trascendido, está sumamente preocupado de vivir un proceso similar al que vivió después del 68, en donde fue utilizado por los civiles, fue manchado y después fue juzgado, por lo menos moralmente, ¿no? Los mandos de las fuerzas castrenses están muy preocupados de dotarse de una cobertura legal que les cubra las espaldas. Pero simultáneamente también hemos visto cómo hay una tendencia creciente a criminalizar la protesta social, a considerar delincuentes a luchadores sociales, a con el menor pretexto acusarlos de delitos como secuestro, por ejemplo, en lo que son acciones en donde pues no hay evidentemente ningún secuestro, a trasladar a varios de estos dirigentes a penales de alta seguridad, como se hizo con los dirigentes de Atenco, con los dirigentes de Lapo en Oaxaca, ¿no? Entonces, hay también esta tendencia de, efectivamente, dotar de un marco legal más afinado a la criminalización de la protesta y el descontento social. Bien, pues esperemos que esto pues no se diera en el futuro. Vamos a estar muy atentos con todo lo que está sucediendo sobre este tema en particular. Luis, te agradecemos mucho el espacio brindado al auditorio de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, y pues te damos las gracias. Muchas gracias a ti, Martín, al programa Y Sin Embargo Se Mueve y a su audiencia. Que estén muy bien. Gracias.